Pepe, ¿cómo te va? Buen día. Sí, importante movilización. Se calcula entre 6.000 y 8.000 personas que se movilizaron por el centro de Córdoba, desde la emblemática Giro de Colón y La Cañada hasta la Plaza de la Intendencia, un espacio público que está ubicado al frente de la municipalidad de nuestra ciudad de capital. La marcha fue, como vos decís, en apoyo a las madres del barrio Tusangó y en una veta más de continuación de este juicio por fumigaciones con agrotóxicos históricos que se está llevando a cabo por primera vez en Córdoba, en el país y en Latinoamérica. Le llamaron la marcha de los barbijos y estuvo convocado por las madres de barrio Tusangó y también por el colectivo Paren de Fumigar, con el apoyo de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La señora Nora Cortiñas estuvo aquí marchando con las madres en una actitud muy emocionante, por supuesto. Más allá de poner al aire discursos ya armados o reportajes estudiados, que no es el caso, pero a veces se hace, vamos a escuchar la emocionada palabra de Sofía Gatica, que cuando subió al palco escenario, allí culminando la marcha y antes del festival, que estuvo animado entre otros por Real y Barrio Nuevo, decía a la multitud que estaba convocada allí lo siguiente. No queremos a Monsanto, la salud no se negocia, decía Sofía Gatica, porque hace un par de días nada más se anunció la presencia en Córdoba de la multinacional Monsanto, que dicen que va a invertir 1.600 millones de pesos, dicen que va a dar trabajo a 400 personas y que va a producir semilla transgénica para sembrar una superficie de 3 millones de hectáreas, lo que pone en serio riesgo la soberanía alimentaria en nuestra provincia de Córdoba, Pepe, y audiencia de Farco. Decir, lo que sigue es, bueno, semana próxima, tiempo de alegatos, tanto de la defensa como de la querella en esta causa, y se espera que también en pocos días más se dicte la sentencia, la condena en este caso. Reiteramos, emblemático e histórico, primera vez que en una provincia, en un país, en un continente como Latinoamérica se celebra un juicio contra personas acusadas de fumigar con agrotóxicos un sector urbano como es Barrio Tusangó Anexo, ubicado en la zona sur de nuestra ciudad de Córdoba. Gran saludo desde nuestra ciudad capital, buen fin de semana, Tito Guzmán desde Radio Sur para el informativo Farco.